¿Qué tal? Me toca saludarlos a esta hora en que nos sumamos al trabajo del equipo de Mañanas de Radio, sumándonos en esta jornada donde retomamos la conducción presencial aquí en los estudios en 18 y Ejido. Y también, en este caso, la entrevista central de la mañana presencial, aunque van a seguir las notas telefónicas, pero tenemos el gusto de recibir y agradecerle que esté esta mañana con nosotros al padre Mauricio Cabal, de la parroquia San Francisco de Asís, que viene realizando una experiencia muy interesante, muy importante, con los inmigrantes en nuestro país, en Montevideo más concretamente. Padre, bienvenido, gracias por estar esta mañana. Bien, el agradecido soy yo, muchas gracias por la invitación y poder compartirles a todos esta linda experiencia. Vamos a ubicar primero, muchos lo conocerán, padre, otros no tanto, ¿dónde está esta parroquia, que además tiene una historia muy importante para la iglesia? Estábamos conversando antes de salir al aire y preserva documentos y elementos muy importantes de la historia de la iglesia en nuestro país, que a veces eso no siempre se sabe, ¿no? Así es. La parroquia San Francisco de Asís la podemos encontrar en la calle Cerrito, esquina Solís. Es muy conocida porque debajo del templo principal está la cripta del Señor de la Paciencia. Bueno, allí hay dos imágenes, una cruz y la imagen del Señor de la Paciencia, que datan más o menos de 1725. Varias de las imágenes del templo pertenecieron al convento franciscano de San Bernardino, donde estudió Artigas, y la parroquia viene a suceder al convento, ¿sí? Tiene una fundación del año 1840, aunque la inauguración de la planta principal del templo fue cerca de 1870, ¿sí? Pero viene a suceder al antiguo convento franciscano. Y en su caso, ¿desde cuánto hace que está trabajando allí? Es mi tercer año trabajando en la parroquia, primero como vicario, que es cura ayudante. Ajá. Y ya hace un año y medio como párroco, como responsable del lugar. No sé si dijimos la ubicación. Sí, Cerrito y Solís, en Ciudad Vieja. ¿Cuál es la realidad del entorno, digamos, de donde les toca desarrollar las actividades, la zona, las características? Bueno, las características de Ciudad Vieja son un tanto especiales, con algo de población residente, sobre todo más sobre, vamos a decir, cercanos a lo que puede ser la rambla portuaria y sobre la calle Reconquista. Es una zona, como ya saben, de mucha población que va a trabajar al lugar, que a la tarde ya no se encuentra en ese espacio. Un lugar con unas cuantas casas de pensión, más o menos. En Ciudad Vieja debe haber unas 20, 22 casas de pensión en esa zona. Y la mayoría, ocupadas, ¿no? Es decir, por personas migrantes. Precisamente eso les marcó un poco el iniciar actividades destinadas a ellos o de vínculos con ellos, ¿no? Sí, ciertamente. Si bien la cantidad de migración que ha venido al país ha hecho que se extienda incluso hacia algunos barrios un poco más periféricos, pero básicamente hacia el barrio Palermo, hacia Arenal Grande, hacia La Aguada, sigue siendo este un lugar, Ciudad Vieja, un lugar donde hay mucha migración. ¿Cómo se dio ese vínculo, ese primer contacto, digamos, de las actividades de la parroquia con ellos? Bien, estábamos retomando algunas actividades parroquiales y se acercaron laicos católicos que trabajan en otro ámbito y ya tenían diálogos con otras entidades cristianas para la atención a los migrantes y quisieron hacer un trabajo algo más práctico en la parroquia. Allí comenzamos bastante tímidamente, diría yo, pero se comenzó a hacer el servicio, a pensarlo, y luego, bueno, fueron pasando algunas etapas. Estuvo una organización venezolana trabajando un tiempo. Estuvo también en una organización propiamente de la iglesia, encomendada desde el Vaticano hacia todas las iglesias de América Latina, que se llama Puentes de Solidaridad. También trabajó 3 meses en nuestra parroquia. Y finalmente continuamos con el equipo, vamos a decir, estable que teníamos, claro, en todas estas etapas hasta el día de hoy. Hay entonces en la zona, hay mucha población, incluso uno lo ve cuando, por ejemplo, atraviesa la Plaza Independencia, que hay muchos de ellos ahí sentados o están en las zonas donde acceden a Wi-Fi para comunicarse. La Ciudad Vieja se ha poblado mucho de ellos, ¿no? Sí, están en esas zonas. Uno los puede ver fácilmente recorriendo tanto la peatonal Sarandí, en las plazas, bueno, si uno sale hacia 18 de julio, pero también aguardando en lugares, puntos, uno puede ver sobre todo a los hombres, puntos donde a veces pueden pasar a recoger a algunos para trabajos concretos del día, lo que llamamos changas, claro. De descargar contenedores, hacer alguna mudanza. Entonces, en Ciudad Vieja, en algunos lugares, se los puede ver que se reúnen en algunas esquinas, pasan muchas horas allí. ¿Y cómo se dio el que ellos llegaran a la iglesia, digamos? ¿Los van a buscar en estas primeras organizaciones que empezaron a trabajar? ¿Ellos comenzaron a acercarse? En realidad, en este servicio se va dando que las distintas organizaciones, que hay unas cuantas que atienden migrantes, organizaciones, algunas son eclesiales, otras son de otras iglesias, claro, otras son totalmente laicas. Una de las más emblemáticas es Idas y Vueltas, que ya hace unos 15 años que trabaja con migrantes. Y a veces se da que quienes apoyan en un lugar también trabajan en otro. Y se dio una suerte de conexión, donde algún servicio, por ejemplo, que Idas y Vueltas, que da una inmensa cantidad de servicios muy buenos, por ejemplo, como la entrega de ropa, la derivó espontáneamente, vamos a decir, hacia nuestra parroquia. Ellos igual lo siguen haciendo, pero eso hizo que tomáramos algún contacto. Y luego simplemente el dato de que entre ellos comparten la información, ¿sí? Claro. Nosotros les hacemos una pequeña ficha donde tomamos algunos datos mínimos. Una de las preguntas es ¿cómo llegaste a la parroquia? Siempre es, bueno, por un amigo, porque algún conocido me dijo. Y durante una buena etapa, en idas y vueltas. Claro. Sí, siempre se hace una conexión a través de otras instituciones. Y nosotros mismos derivamos hacia otros lugares. Lo que no hacemos, lo que otros hacen mejor, lo derivamos. ¿Tiene algo que ver, de repente nos ocurre, que provienen de lugares, de países que tienen una identidad bastante importante referida a la iglesia también, muchos de ellos, a veces incluso más que nosotros, que los uruguayos, ¿no? ¿Eso se ve también en ese vínculo? Sí. A ver. Por lo menos en su fe, digamos, ¿no? Quizás no practicada, pero bueno, por supuesto que apelan a donde los puedan ayudar. Supuesto. Sí, hay claramente, por ejemplo, en el caso de venezolanos, es clarísima la formación cristiana, ¿sí? En el caso también de dominicanos, en el caso, por ejemplo, de ciudadanos cubanos, sí hay una vinculación, pero quizás se parezca más en algún sentido a lo que podríamos llamar el cristianismo popular en Uruguay, que tiene vínculo con algún, digamos, alguna devoción popular, demasiado popular, quizás San Cono, San Expedito. Bueno, en el caso sobre todo de los ciudadanos provenientes de Cuba, con la Virgen de la Caridad del Cobre. Algunos, muy pocos, sí han tenido algún contacto con la iglesia en Cuba, que es una iglesia pequeña, una iglesia de algún modo un tanto reservada, podríamos decir. ¿Sí? Pero hay, hay otras espiritualidades. Claro. La diferencia con el uruguayo es que en general hay una carencia de espiritualidad religiosa general. En diferencia con otros países puede no haber una tradición cristiana fuerte, pero siempre hay una religiosidad, por ejemplo, de espiritualidades, por ejemplo, de origen africano, claro, ¿sí? Adaptadas al medio. Entonces hay un buen contacto. Claro. ¿Sí? Hace poco llegó un sacerdote de una religión, aquí lo relacionaríamos, diríamos umbandista, no es umbandista, pero de origen africano también, y tuvimos una excelente charla, un precioso intercambio, gente muy educada, muy amable. ¿Y de dónde provino? ¿De qué país? El de República Dominicana. Ajá, ajá. Vamos a hacer una pausa y todavía no hablamos de qué plantean, qué necesidades, con qué realidades llegan y están viviendo en nuestro país estos inmigrantes, que bueno, aquí en torno a la radio vemos a muchos de ellos trabajando en esto de deliveries, por ejemplo, acá sí. En la esquina de Ejido. Los escuchamos al pasar sus realidades, hablando con sus familiares por teléfono. Y bueno, queremos conocer la experiencia que está haciendo la parroquia del padre Mauricio Cabal, que nos acompaña esta mañana. Lo conversamos enseguida de la pausa. Estamos conversando y vamos a hacer la precisión, que estábamos diciendo mal el apellido, del padre Mauricio Cabral, cura párroco de la parroquia San Francisco de Asís, que nos empezaba a contar la experiencia, la realidad de los inmigrantes, que decíamos, vemos muchos de ellos en el centro. Se ha transformado ya en una cosa normal. Primero ver a muchos de ellos acá en la esquina, a la vuelta de la radio, que trabajan, les decíamos, en esto de deliveries, y que están con sus celulares arrimándose a locales donde acceden a Wi-Fi, a conexión para WhatsApp, ¿no? Y uno los escucha al pasar y bueno, dice, te mandé el dinero, hablando con sus familiares, contándoles, escucha tramos de diálogos contándolos de su realidad, muchos de ellos ahora empezando a sufrir el frío, ¿no? Al que no están acostumbrados, de sus países, muchas veces caribeños, tropicales, y los vemos ya en trabajos acá en la zona, en panaderías, en supermercados, de guardias de seguridad. ¿Qué se refleja en ese vínculo? Primero, ¿a qué actividades en concreto se acercan, padre Cabral, los inmigrantes en la parroquia? Bien, nosotros damos en principio un asesoramiento, uh-huh. un asesoramiento básico en cuanto a lo que pueden ser los trámites de ciudadanía y los trámites, vamos a decir, que llevan a la instalación en claro. el país, el carnet de salud, el carnet de asistencia médica, la renovación de títulos, la incorporación a servicios educativos, uh-huh. bien. Algunos muy específicos, cuando no los manejamos, los derivamos a alguna otra institución uh-huh. que también trabajan en esto. ¿Quién les da ese asesoramiento? ¿Hay gente especializada? Bueno, no. ¿Obtienen la información? Sí, hay algunos documentos de información, hay en las páginas de Presidencia de la República. Claro. La Universidad Católica también había editado un librillo que lo va actualizando con todo el material. Es decir, se accede a ese material y se puede dar un asesoramiento siempre, obviamente con responsabilidad. Es claro. decir, en el sentido, bueno, si esto no lo manejamos, conseguimos a dónde enviar a la persona. Y lo siguiente es, bueno, sobre todo el tema del abrigo. Nosotros uh-huh. hicimos una campaña de abrigo importante el año pasado, por el cual hemos podido entregar mucha ropa. El año pasado, a lo largo de todo el año, llegaron a pasar prácticamente 1,000 migrantes por la parroquia. Uh-huh. En un equipo muy pequeño, de claro. 5 personas, básicamente, ¿sí? Claro. Y la mayoría llevaron gran cantidad, llevaron un poco de abrigo. Y a veces cuando poseemos también alimentos. Es decir, ¿cómo nos nutrimos nosotros? Es todo, desde el punto de vista de la fe, decimos providencia, pero bueno, la providencia tiene manos humanas, así que es todo gente que acerca cosas, ¿sí? Creyentes y no creyentes. Uh-huh. Todas personas que saben de la obra que estamos haciendo, llaman a la puerta, llaman por teléfono y nos acercan una donación de ropa, una donación de alimentos. Eso nosotros lo clasificamos, lo ordenamos y lo vamos distribuyendo. ¿Hay alguna medida, digamos, la mayoría son familias o son inmigrantes solos, son hombres solos que vinieron a trabajar? Bien, en general no vienen en familias completas, uh-huh. ¿sí? Se da últimamente algún caso de, vamos a decir, matrimonios jóvenes, parejas jóvenes que vienen con algún hijo. Quizás desde el punto de vista de los inmigrantes venezolanos vengan más en el entorno familiar, uh-huh. pero quienes vienen de la República de Cuba o de la República Dominicana, en general no vienen con sus hijos, son madres que dejan a sus hijos, son padres que dejan a sus hijos, uh-huh. su esposa, y vienen a buscar el trabajo, ¿sí? Para el trabajo, para poder enviarles el dinero necesario para que ellos vivan en su país. Algunos plantean, bueno, que quizás en algún momento traigan a sus familias y pudieran solucionar su situación laboral. Pero bueno, es desgarrador porque, bueno, son hombres o mujeres que dejan a sus hijos, a su familia, a sus padres, madres, hermanos, y están aquí solos con otros migrantes, pero que a la vez son desconocidos. Y bueno, y es una separación muy, muy brusca y muy dolorosa porque, a ver, pasa a veces un año y no consiguen ningún trabajo. Solamente van consiguiendo changas para sobrevivir, mal sobrevivir en Uruguay, ¿sí? En medio del frío, muchas veces pasan necesidades y no consiguen cumplir el objetivo mínimo que es enviar a sus familias una remesa que les ayude a sobrellevar la situación en su país. Entonces, en todo caso, justificaría tanto sacrificio y tanto esfuerzo si por lo menos estoy cumpliendo con mi objetivo. Pero antes de contar eso, incluso también hay que tener presente, padre, que llegaron, no es que tomaron un avión en su país y bajaron acá en Carrasco. Muchas veces llegaron después de un derrotero del cual no tenemos idea, ¿no? Sí, y no nos hacemos idea, aunque nos cuenten. Que alguien nos cuente, yo vine atravesando la selva, no nos hacemos idea. Claro. Sin embargo, cuando uno ve los rostros, ve los llantos y el terror que se refleja de los que les han sucedido, han pasado, a veces, han sido transportados en algunos sectores de la selva. Claro. Generalmente son víctimas de traficantes de gente también. Yo creo que claramente hay algo, tiene que haber algo bastante organizado. Seguro. ¿Sí? Claro. Y bueno, allí los roban, les sacan documentación, los extorsionan. Es decir, cuando llegan al país, no tienen absolutamente nada de aquel dinero que a veces hicieron, no por ahorro, sino vendiendo cosas personales, a veces vendiendo su casa. ¿Sí? Todo lo pierden en el camino. Son escasos los que hacen algún, vamos a decir, puente aéreo y pueden venir de este modo. Pero la mayoría, es casi un patrón esto de que la mayoría han sido víctimas de estas personas. Sí, que totalmente. Les cobran mucha plata por traerlos. Y a quienes no los robaron en Guyana o al comienzo del tránsito en Brasil, los roban cerca de la frontera uruguaya. Y algunos han hecho otro camino por Perú, se han introducido a veces en Chile, han vuelto a salir, llegan por otros caminos. Porque, bueno, tenían otro destino que no resultó, no fueron quizás recibidos. Pero todo esto son meses. Claro. ¿Sí? Claro. Son meses de estar. No es que atraviesan un país, se quedan a tratar de trabajar, hacer algo, luego siguen camino, luego vuelven atrás, ven hacia dónde ir. Sí, es terrible. Y los terrible. Que vienen, padre, habiendo elegido Uruguay, ¿cuentan por qué? ¿Por qué eligieron Uruguay? Bueno, esa es una parte de que a veces preguntamos, a ver, nosotros recibimos y no ponemos muchas condiciones para la ayuda. Ciertamente les hacemos algunas preguntas, no queremos hacer un cuestionario investigativo. Yo supongo que alguien que atraviesa varias fronteras tiene que estar ya cansado de muchas preguntas. Y creo que eso agrava la situación. De cualquier modo, tratamos de tener algunos datos básicos. Si se da la conversación y a veces vemos que hay una amabilidad de aquel que viene, que quizás no lo vea mal, preguntamos sobre esto. Y muchos lo que dicen es, Uruguay da papeles. Hay dos cosas básicas. Le llega la noticia de que en Uruguay hay trabajo. ¿De dónde viene esa noticia? No sabemos. Pero tanto a ciudadanos cubanos como a ciudadanos dominicanos le llega la noticia de que Uruguay tiene trabajo, de que en Uruguay se está bien. A la pregunta, ¿y de dónde viene esa noticia? Ya siempre es, bueno, una amistad, alguien que les dijo. A veces alguien de una amistad que está aquí, que les dijo, que después no los recibe. Esto es bastante común, raro, es extraño por la situación, pero es una respuesta común. ¿Podría pensarse también eso, que esa imagen que ellos reciben es parte de una... digo, especulando un poco con esto, pero que también puede haber un interés vinculado a ese negocio de traer gente, de la plata que les cobran? Y es difícil. Yo no me animaría, pero bueno, también he pensado eso entre otras opciones. Es decir, ¿de dónde surge la información de que en Uruguay se está bien para generar justamente un tránsito? Claro. No es tan importante el tránsito que viene hacia Uruguay, si comparamos con el que va a otros países. ¿Sí? Uruguay está recibiendo en el entorno de los 15.000 migrantes, por lo menos hasta el año pasado, 14.000, 13.000 migrantes. anuales. Es un entorno menor, bastante menor, para lo que es la inmigración. Uh-huh. Es decir, si tomamos en cuenta que hay por lo menos entre 3, por lo menos seguramente 3 millones de venezolanos migraron de su uh-huh. país. A nivel de Cuba es más difícil de saber, pero quizás haya 1 millón más. Uh-huh. Uno tiene idea de la cantidad de gente que se mueve, ¿sí? Claro. Aunque el venezolano, mucho, por lo menos el que llega a nuestro país, viene por medios más adecuados, ¿no? Uh-huh. En general, no todos. Uh-huh. Y lo otro es, bueno, esta facilidad, dicen, Uruguay te da papeles. Es decir, un ciudadano extranjero que comienza una residencia en Uruguay, en 3 meses tiene su cédula. Uh-huh. Si entra por Mercosur, en 1 mes, uh-huh. Sí, pero más o menos en 3 meses obtiene su cédula. Uh-huh. Una residencia transitoria y bueno. Y algunos, posiblemente, yo no estoy tan seguro de que sea tan fácil, pero algunos dicen obtener una visa, pasado 2 o 3 años, una visa uruguaya para poder ir hacia otro país. Uh-huh. ¿Que la visa uruguaya le sirve para ir a otro país? Al menos eso es lo que dicen, es decir, uh-huh. no sé si es lo que sucede. Claro. Pero es lo que está en su imaginación, en su impronta está eso. Claro. ¿Y qué plantean entonces como necesidades? Usted decía, los ayudan con abrigo, que claro, muchos vienen de países que no están acostumbrados al invierno nuestro. Alimentos también, son los casos más crudos, digamos, sí. que les toca recibir a ustedes. Bien, si miramos estos últimos 2 meses, claro. Con toda la pandemia, por ejemplo, quienes llegaron hasta el mes de febrero, fines de febrero, tienen toda su documentación, vamos a decir, los trámites trancados, recién se están claro. rehabilitando, se están dando turnos nuevos, es decir, esa gente no tiene cédula, sin cédula no los toman en ningún trabajo. Más allá de que sí están habilitados para trabajar con pasaporte, ninguna empresa los toma sin cédula. Por lo tanto, lo único que pueden hacer hasta tener cédula son trabajos diarios, changas, claro. algún trabajo así. Pero muchos han quedado sin trabajo, porque o estaban en negro, o estaban en periodo de prueba, o no llegaban a los 6 meses y no tienen seguro. Hay una gran cantidad de quienes están yendo en este momento que estaban en esa situación. Entonces, vemos que se produce una aglomeración de personas, de migrantes, algunos con documentos y otros sin documentos, todos sin trabajo. ¿A dónde va toda esa masa laboral? Por ejemplo, en el caso de los hombres, van todos a realizar trabajos justamente diarios, changas, descargas. Las mujeres, si consiguen, bueno, cuidar a algún enfermo, hacer alguna limpieza. Uh-huh. ¿Sí? Pero como la reactivación también lleva su tiempo, a muchos de los que estaban sí trabajando recién los están comenzando a llamar. ¿Creció el número de gente que va en este último par de meses, digamos, en medio sí, de esta situación? Sí, ha crecido, y ha crecido con gente que ya estaba, digamos, uh-huh. más o menos estableciéndose. Claro. Sí, no podemos también, hay una realidad, no podemos atender a todos los pedidos, ¿no? Los, claro, claro. Sí, se van sí. retrasando, sí, las atenciones. Sí, también hay que decir que, bueno, no, ustedes lo hacen desde una tarea de solidaridad, de aplicación de valores, digamos, pero hay un papel acá que tiene que jugar el Estado en responder uh-huh. a todo eso, sin duda. ¿Qué dicen de cómo los recibimos, de cómo los trata la gente? Bueno, la mayoría están en Montevideo, hay algunos casos que han ido a hacer trabajo en el campo, trabajo agrícola, en fin, pero ¿qué les comentan a ustedes de cómo los tratamos? En general los comentarios son buenos. Uh-huh. A ver, muchos están en una situación, vamos a llamarle de temor y hasta a veces hasta de cierto shock. Imaginemos uh-huh. a alguien que viene, que hace 3, 4 meses que está, que dejó todas sus raíces, su familia, que viene detrás de una promesa, ingresa a un país donde no tiene dónde vivir, que es carísimo, Uruguay uh-huh. es carísimo, donde conocen el frío por primera vez, uh-huh. Donde están pensando qué como hoy, dónde duermo hoy, con quién me vinculo. Entonces, en medio de todo eso, que es lo urgente, sobrevivir, uh-huh. Bueno, hay algunas situaciones que quizás le llama la atención de Uruguay a algunos de ellos, le llama la atención algunos episodios de violencia, otros nos dicen justamente lo contrario, Uruguay es un país muy tranquilo para vivir. Uh-huh. Dicen que los recibimos bien, pero el problema es que no hay trabajo, y entonces... Uh-huh. que en Uruguay hay digo, hay alimentos, hay todo lo que necesitas, pero no hay trabajo. Hay gente que nos ha dicho, por ejemplo, una persona una vez nos dijo, en mi país es imposible esto, es imposible que alguien te dé algo a cambio de nada, ¿sí? No existe esto. Creo que se sienten bienvenidos. Hubo alguien que también una vez me dijo, cruzó varias fronteras, un camino muy largo, muy doloroso, y dijo, Uruguay fue el único país donde me dijeron, cuando crucé la frontera me dijeron, bienvenido. Pero bueno, creo que tenemos que tomar en cuenta también toda esta realidad para no caer en la situación fácil de decir, ah, estos nos vienen a sacar el trabajo, estos escuchan la música fuerte, yo sé que es verdad, que hacen a veces ruido, pero hay toda una situación muy dolorosa también interior, ¿no? Claro. Es interesante eso que usted decía de las distintas interpretaciones que ellos hacen de nuestra realidad, y cuando hemos dialogado con ellos, a veces taxistas o trabajadores en algún lado, hemos encontrado, yo que sé, muchos en los carritos de hamburguesas acá en el centro, que por un lado, muchas veces los cubanos dan una imagen, para ellos les impacta mucho ver niños revolviendo la basura o gente viviendo en la calle, comiendo en la calle, cosa que ellos no están acostumbrados a ver en Cuba, pese a ser un país pobre, y las situaciones de violencia a ellos les llama la atención también extrema. Y por otro lado, como usted decía, hay otros que vienen de países donde hay mucha mayor violencia y les parece tranquilo esto, ¿no? Se da esa dualidad. Sí, se da esa dualidad. A ver, yo creo que la mirada proviene de la experiencia que se está teniendo. Claro. ¿Sí? Y el contraste con la esperanza que se traía. Entonces, para quien ya va encontrando un trabajo, Uruguay es un gran lugar para quedarse. Claro. Porque es un buen lugar para vivir, viene de sociedades de altísima escasez, como en el caso de la sociedad cubana, donde prácticamente no hay alimentos. Entonces le sorprende absolutamente. Alguien me decía cuando vi una carnicería no lo podía creer. Bien, entonces se da esto, pero bueno, mientras no se tiene el trabajo, no se tiene el ingreso, Uruguay se transforma en una trampa, vamos a decir. Mientras no se sale de la situación, están realmente como atrapados. Hay gente que la ha pasado tan mal. O sea, porque algunos inmediatamente, vamos a decir, enganchan un trabajo, hacen buenas relaciones, pero otros, quizás por cuestiones de azar o personales, les cuesta mucho más. Y manifiestan querer volverse a sus países. Porque dicen, para pasar mal en Uruguay, paso mal con mi familia, en mi país. Y no pueden volver. Pueden porque no tienen tampoco los medios, ¿sí? Bueno, todo esto es el entorno. Es el entorno, ¿sí? De esta inmigración. Nosotros también tratamos, a ver, todo servicio tiene que ser pedagógico en el fondo. Confiar, que aprendan a confiar en quienes les ayudamos, a confiar en la sociedad. Yo creo que el Estado uruguayo responde bien, en la medida de lo posible responde bien, y hace tiempo que responde bien. Pero Uruguay tiene límites en recursos y en servicios, es decir, y quizás se ha visto sorprendido por toda esta inmigración que ya tiene fuerte unos 10 años, pero creo que Uruguay responde bien. Quizás no es suficiente, y hay situaciones sociales, también hay uruguayos pobres. Pero lo que tratamos es que también entre ellos se generan dos cosas que no siempre hay, o en algunos hay y en otros no, que es una solidaridad interna, ¿sí? Que el que se comience a establecer ayude a otro que recién llega. Eso es importantísimo. Y también la integración con otros, con el entorno de los nacionales, de los uruguayos. Es decir, una de las cosas que quizás vemos en algunos es que les cuesta mucho integrarse con nosotros. ¿Sí? Y tienen que integrarse más en el sentido de que, a ver, de salir de una situación un tanto depresiva. ¿Cuál es? Estar en una pensión, en muy mal estado, húmeda, fría, oscura, donde hay un baño para 40 personas, donde les dan un colchón pero no tienen ni siquiera una frazada, donde son 20 o 30 para cocinar y a veces se tienen que prestar las ollas porque no hay. Imaginemos toda esa situación, claro, sin trabajo, con frío, todo el tiempo hablando de que no tienen trabajo, de que está mal, de que extraña a la familia, todo el tiempo hablando con las mismas personas, de las mismas cosas. Retroalimentándose de esos dramas. Entonces, digamos, el modo es salir, relacionarse con otros. Uh-huh. Y bueno, los invitamos un poco a esto también, ¿no? Uh-huh. Y hay sí situaciones pocas, pero hay situaciones sí de depresión profunda. Bueno. Claro, claro, que también hay que atender. Para contactos o vías de que puedan colaborar, contactar con ustedes o querer dar una mano, conocer la experiencia que usted quiera dejarnos para la gente que está escuchando. Bien, nosotros, como les decía, damos especialmente abrigo, uh-huh, alimentos cuando tenemos. Y bueno, esto sería la idea. Si nos quieren acercar alimentos y abrigos a la parroquia, ya sea por la entrada de la calle Solís, uh-huh, de martes a sábados de 10 a 14 horas, martes a sábados 10 a 14 horas, o también por la calle Solís, la calle Solís 1469, que es la entrada a Secretaría, uh-huh, o por la entrada del templo, que es por la calle Cerrito, ¿sí? Va a ser bienvenido. Especialmente lo que es ropa de abrigo, frazadas, mantas, de repente alguien quiere comprar unos metros de tela polar y hacer unas mantas, uh-huh, y bueno, algún alimento. Eso sería lo más importante. Nosotros también, digo, como cristianos, a ver, nosotros no damos una atención para que vengan a misa, claramente, no es la intención. Pero tratamos, respetando absolutamente la autonomía personal, uh-huh, de acompañar las situaciones, ¿no? De dar una contención, claro, una contención espiritual a la situación, ¿sí? Al menos con unas palabras. Claro, escuchándolos, en fin, que ya es muy importante. Sí. Martes a sábado de 10 a 14 horas, entonces, por esta entrada que nos decía. Sí. ¿Quiere darnos algún teléfono? Sí, el teléfono de la parroquia es, no se pueden conectar, pueden mandar un mensaje de texto de WhatsApp al 094-066-800. 094-066-800. Perfecto. Bien. Para dar un mensaje ahí vía WhatsApp se puede. 094-066-800. Y ahí podemos coordinar también la recepción. Bien, bien. Bueno, le agradecemos que haya estado esta mañana con nosotros, que nos ayude a reflexionar, a tener presente esta realidad también un poco y, por supuesto, por la tarea que realizan. Que bueno, refleja un poco los valores que a nivel del cristianismo, por supuesto, están incluidos, pero bueno, uno también es bueno cuando lo ve reflejado en acciones concretas también. Gracias, Padre Mauricio Cabral, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Un gran saludo a toda la audiencia.